Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra el secretario general de Citrabana, Genaro Vélez, que nos va a dar su declaración en torno a las decisiones que se acordaron luego de finalizar la multitudinaria marcha que recorrió la provincia de Changuinola. Genaro, para que nos cuente cuáles son las acciones que se van a tomar ahora a partir de ahora. Bueno, nosotros no hemos todavía, primero que nada, llegado a la provincia, pero la información que tengo del secretario de organización, el amigo Abel Becker, se ha hecho una marcha multitudinaria ahí en Changuinola y que luego ahora se está evaluando por los representantes sindicales para entonces ya a partir de lo que salga en este momento, pues ya entonces sería oficialmente la toma de decisiones que vaya a tomar el sindicato de los trabajadores de la industria del banano. Hasta este momento no tendríamos nada concreto, entonces, compañero. Pero los trabajadores sí ya aprobó una huelga de brazo caído a la solidaridad a los hermanos Joven Buglé dentro de la comarca, pero se está evaluando algunas situaciones con los representantes sindicales para ya entonces determinar una vez por todas qué camino pueda entonces seguir esta solidaridad con los hermanos Joven Buglé dentro de la comarca. ¿Cómo no, Gerardo Méndez? Muchas gracias por brindarnos pues sus declaraciones acá para nuestro informativo. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.